Hola, me llamo Daniel Lescano, vocalista de Flor de Piedra, y quiero mandar un gran saludo para toda la gente de México.